todos los viernes. Cuando la luna impone el escenario en la jornada, te invitamos a conocer los relatos que habitan nuestra historia. Efemérides con Darío Formi. Hola, buenas noches. Muchas gracias, como siempre, por estar acá. Me llamo Darío Fornir. Bueno, les propongo que hablemos, que reflexionemos, traído al presente, qué pasaba en otros años, desde el 29 de julio al 4 de agosto. Muchas gracias por estar y, por cierto, como siempre, muchas gracias a la producción por todo el trabajo que se toma en la recopilación de los audios y en el agregado de la música o algunos que otros comentarios. En esta semana vamos a ver cómo la literatura nacional es imprescindible para armar precisamente una literatura, o en todo caso una cultura de pertenencia, y no caer precisamente en las culturas ajenas que no nos hacen ningún favor a nosotros, sino que nos colonizan en favor del proceder de esa cultura. También vamos a analizar qué pasaba en Alemania antes de que llegara Hitler y antes de las primeras guerras mundiales. El poder de la CIA hace sus cuestiones y, si bien es cierto, Kissinger ha sido el más famoso de todos en estos tiempos, Kissinger no está solo. Siempre tiene una estructura que lo apoya. Y bueno, vamos a ver qué papel tuvo en Panamá con algún que otro representante de la cultura popular. ¿Qué pasaría si nosotros en estos mundos, en vez de ser egocéntricos, en vez de tener al ser humano como centro del mundo y del universo, tendríamos a la Tierra? Muy posiblemente tendríamos muchos menos problemas con la naturaleza. ¿Qué fue lo que logró que Hitler, finalmente, ante la debilidad del canciller alemán, lograra llegar al poder? ¿Y por qué precisamente se producían esas debilidades y cuáles son las consecuencias de esa exageración de la idea del orden? Remedios de escalada de San Martín, una niña que no alcanzó a vivir más de 25 años. La dictadura y, como siempre, sus terribles asesinatos para que desde el cinismo más profundo se animaran a poner en los autos: los argentinos somos derechos humanos. Y a partir de allí se generara una frase maldita que es esa de algo habrán hecho. Y como tal, todos no nos dábamos cuenta o no nos queríamos dar cuenta de los horrores que estaban haciendo aquellos militares. Bueno, nos vemos al final. Muchísimas gracias y hasta entonces. Estás en Radio Tango 89.3. Comunicación comunitaria. Toda comunicación, es política. Libre, popular y comunitaria. Nuestra revolución es hacer radio. Radio Tango. Toda comunicación, es política. Radio Campo. Es 893. El tema no es caerse, levantarse, es la victoria, venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta, sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta, caminar, seguro, libre, sin temor, respirar y sacar la voz. Estamos en la misma sintonía. La comunicación es un acto de rebeldía. La libre, comunicación popular, comunitaria. Efemérides con Darío Forni. Resulta que el virreinato recién se crea en el año 1777, casi 200 años después de la fundación de la ciudad de Santa Fe. Hasta entonces éramos dependientes política y administrativamente de Asunción del Paraguay, y el virreinato más poderoso de estas tierras estaba en Perú. Éramos solo un río y un puerto para sacar el oro y esperar que ningún inglés los pirateara para los españoles. En 1810 empezaron las luchas por la independencia y la libertad. Seamos libres, lo demás no importa nada, decía San Martín. ¿Libres de qué? ¿O de quiénes? ¿Y cómo seríamos libres para qué? ¿Y cómo? Es la pregunta. Recién en 1853 podemos decir que empezamos a ser un país. Al menos el país de los inmigrantes. ¿Cuántos de nosotros no estaríamos sin lo que pasó desde esa fecha? Pero hay otra y está en 1880 con Roca, cuando decidió que el país era desde La Quiaca a Ushuaia, desoyendo a Alberdi y a Sarmiento, que solo querían el país de la pampa húmeda. Ambos, como tantos otros, se ilustraban con libros de Europa, y especialmente Sarmiento, quien era fanático de Estados Unidos y sus formas democráticas. Los dos y tantos otros desfenestraban al gaucho, al que nunca no solo entendieron, comprendieron o intentaron incluir a los modelos de país que veía en otros lados. Nunca quisieron ser un país, una nación, solo quisieron ser como los demás. O al menos, eso parece, porque cabe recordar que ambos se peleaban bastante con la oligarquía mitrista. Ninguno fue amigo de Juan Manuel de Rosas, quien sí comprendía al gaucho. Pero en 1853 empezó toda la batalla cultural que, con intervalos en 1945 y en los años de los gobiernos populares, se hace cada vez más difícil ganarle una pulseada. Esa frase maldita de qué pueblo de mierda gana bastante seguido. Una batalla que viene desde hace rato, porque aquellos precursores del modelo agroexportador también tuvieron sus críticos del otro lado. Uno de ellos fue el doctor Ricardo Rojas, poeta, político, orador. Fue el autor del libro El Santo de la Espada, dedicado a José de San Martín. Escribió también El Ocio Lírico, La Victoria del Hombre, La Sangre del Sol, Oda de las Banderas, Argentinidad, Historia de la Literatura Argentina, El Profeta de la Pampa y El Radicalismo de Mañana. Había nacido en Tucumán el 16 de septiembre de 1882 y muere en un día como hoy, un 29 de julio, pero del año 1957. Su lucha fue contra esa superestructura cultural que impone a la historia de clase de la oligarquía dominante y genera una mentalidad colonial, ajena al país, a su pueblo y a los intereses de este. Ricardo Rojas lo denunciaba en el año 1909 diciendo que, siendo la emoción del propio territorio, la tradición de la propia raza, la persistencia del idioma propio y las normas civiles de propio ambiente, elementos vitales de la nacionalidad, abandonamos esas cuatro disciplinas a la nadería del manual extranjero y a la ciencia de la elección rutinaria, dejando que la geografía y la historia, que respectivamente corresponden a aquellas en la enseñanza, se ejercieran en ejercicio mecánico, sin las sugestiones estéticas, políticas y religiosas que deben vitalizar estos estudios. También nos agrega, el desarraigo intelectual que caracteriza a las clases universitarias en nuestro país, el desdén ambiente para con las cosas nativas, revelásenos ahora como consecuencia de un sistema pedagógico ajeno a la tradición y a los intereses de la sociedad que lo practica. Y a tal exceso de exotismo no nos alarma si no lo hubieses acompañado un debilitamiento de la conciencia nacional y en las disciplinas morales que el cosmopolitismo ambiente contribuye a mantener y fomentar. De esta suerte, termina diciendo, la escuela del Estado ha sido desnacionalizada por el ambiente en lugar de que la escuela influya sobre la sociedad, argentinizándola. Intentó que tengamos nuestro Hollywood, pero el poder es más fuerte y necesitó su Hollywood, que no fue justamente el nuestro. En estos años, los que se autoproclaman patriotas quieren comprar dólares para poder comprar ponchos en Inglaterra y gritar ¡viva la patria! No es de ahora. Pasaba en esos años del comienzo, cuando las cocinas a leña y las espuelas de los gauchos eran inglesas. Efemérides con Darío Forni. Toda la gente con mala noticia, todo. milicos asesinos de la ESMA, señores. Un fuerte aplauso. Están pidiendo en Barrio Norte la asignación universal por hijo. Yo estoy en la revuelta con Percibe Garabat. Yo estoy en la revuelta con Percibe Garabat. Yo estoy en la revuelta con Percibe Garabat. Yo estoy en la revuelta con Percibe Garabat. Yo, argentino. Como el tiro en el corazón de Favaloro. Del éxtasis a la agonía, oscila nuestra historia. Podemos ser lo mejor o también lo peor. Mi nombre es Chelo y te invito a escuchar de lunes a viernes de 9 a 12 todas las voces para enterarte de todo lo que tenés que saber sobre la actualidad política, social, económica y deportiva. Así que te espero acá en Radio Camco 89.3 para hacer juntos todas las voces. Más de 12 cooperativas en todo el territorio de la provincia, conformando la Federación Santa Fe Trabaja, produciendo, organizando el trabajo desde la comunidad, desde la solidaridad, desde el barrio. Somos Canco. Somos trabajo. Red Canco, 30 años construyendo comunidad organizada. Estás en Radio Canco 89.3. Comunicación comunitaria. Efemérides con Darío Forni. Un 30 de julio de 1898, faltaban solo dos años para que empiece el nuevo siglo, el de 1900, muere Otto von Bismarck, estadista alemán, artífice de la unidad alemana. Había nacido en Schönhausen, si así se pronuncia, en Alemania, un 1 de abril de 1815. Resulta que en 1919 se firma el Tratado de Versalles para dar por finalizada la Primera Guerra Mundial y es recordado como el puntapié inicial de la Segunda, como pretexto de la humillación que sufre Alemania frente a los aliados. El tratado se firma en Versalles, pero en un vagón del ferrocarril. Pero la cosa venía de unos cuantos años antes y tiene algo que ver con Bismarck. Resulta que la proclamación de la nueva Alemania, que había conquistado muchos territorios, se realiza o tuvo lugar en el año 1871 en el Palacio de Versalles, de Francia. ¿Por qué en Versalles y no en Berlín? Es la pregunta. Bueno, por gusto perverso. Resulta que el palacio recién capturado por las tropas de los estados alemanes en la guerra franco-prusiana del año 1870 y 1871 había sido construido por Luis XIV, quien era vilipendiado en los estados que serían alemanes por haber consolidado el dominio de Francia sobre Alsacia y sentado a las bases para su anexión de Lorena. Tiempos en los que en Europa los reyes los señores feudales todavía estaban en su último coletazo de sus guerras para conquista de su territorio. En este caso, entonces, de firmar la anexión de los nuevos territorios a Alemania en Francia, tenía como objetivo humillar a los franceses. Aún más simbólicamente apreciado fue escoger entonces para la ocasión el célebre Salón de los Espejos, con pinturas de Charles Le Brun en sus techos abovedados y ensalzando victorias pasadas, como así comenzó el Imperio Alemán, que unificó 26 estados alemanes a su Alemania y que duró hasta la finalización de la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania se convierte en república. Quien es recordado como el fundador de la Alemania moderna llegó a la política por casualidad en el año 1847, cuando le pidieron que sustituyera a un miembro del Parlamento prusiano que se había enfermado. Hasta entonces es conocido como solamente el segundo hijo de una familia noble que había llevado una vida sin mucho propósito, en la que se había ganado el mote de el loco Bismarck, y tenía una dudosa fama por sus imprudentes bromas y los duelos para defender su honor. Como ministro presidente, don Otto Bismarck trató de poner cada vez más tierras de habla alemana bajo el control prusiano. Como dijimos, había nacido en 1815, cuando Napoleón estaba a punto de ser derrotado definitivamente por una coalición que incluía una fuerza colectiva alemana con muchos voluntarios entusiastas. El resplandor de ese esfuerzo conjunto coloreó su infancia con historias de sangrientas guerras infundidas de heroísmo y sacrificio. La historia siempre tiene importancia para construirnos socialmente e identitariamente como país. Y del éxito de esa lucha entonces aprendió que los estados se unían cuando se enfrentaba a enemigos extranjeros. Lo otro que flotaba en el ambiente eran las aspiraciones nacionalistas que brotaron con la Revolución Francesa. Y aunque la habitualidad asocia al nacionalismo con la derecha, en el siglo XIX, en aquellos tiempos, era una fuerza de izquierda. Para los liberales en general, citadinos, intelectuales y de clase media, la forma más expedita de abolir los gobiernos autoritarios era creando estados nacionales sin reyes y con parlamentos que se debieran al pueblo. Si bien von Bismarck estaba lejos de ser liberal y creía en el derecho divino de los reyes, intuyó que debía incorporar en su visión esas ideas. ¿Cuál cosa más inventó Bismarck para los trabajadores alemanes? Bueno, el canciller prusiano creó un programa de seguro social para la vejez. El principal objetivo de esta institución fue promover el bienestar de los trabajadores y evitar un levantamiento social que pudiera demandar medidas más socialistas. ¿Por qué lo hizo? Fue para que las ideologías de los partidos socialistas y sus sentidos de vida no fueran populares entre los alemanes y se conformaran con estos programas. Pero su mano de hierro y su memoria siguió en la mente de muchos alemanes. Y por allá, por los años 30, apareció un tal Adolf Hitler. Efemérides con Darío Forni. Canco es comunicación popular. Canco es organización. Canco es territorio. Canco es cultura. Canco es género y diversidad. Canco es salud barrial. Canco es educación para la libertad. Canco es memoria, verdad y justicia. Canco es economía popular. Canco somos nosotros. Canco somos nosotras. Canco somos nosotres. Canco es radio, radio, radio. Radio Canco, radio Canco, comunitaria, popularia y libre. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Y por un resquicio del código se filtró la idea de un delito audaz. Apenas unos delincuentes, un programa de cine con Luca Bairoli y Ariel González, todos los martes de 15 a 16 horas. Háblale a la familia, en el sobre están los datos. Radio Camco 89.3. Efemérides con Darío Forni. En tiempos del modelo agroexportador y muy influenciado por las películas, el clima cálido, el mar, los cocoteros, los bananeros, dejaban la impresión de que los habitantes de esos lugares eran poco afectos al trabajo. El calor y tener todo medianamente resuelto desde la naturaleza era usado por el poder cultural para que en esos lugares todos creyéramos que no servían para el trabajo. No es lo mismo andar por la calle con 50 grados de calor que con 21 grados. Lo notable es ver cómo los países de climas fríos, con tantos obstáculos por vencer, son los que finalmente logran tener el poder económico del mundo. Es que al no tener los recursos necesarios en sus territorios, los buscan en otros y no siempre los compran en otros, sino que conquistan esos territorios y los conservan para sus beneficios. Conservar es la palabra. Y el conservadurismo como ideología es la que desde la cultura no quiere una población que se mejore a sí misma y progrese desde el uso de sus recursos y desde la industrialización de sus recursos. La idea es fácil. El poderoso saca tus recursos y el dominado compra los productos del dominador. Pero a veces surgen líderes o caudillos que se dan cuenta y hacen despertar a sus pueblos para que, metafóricamente hablando, el clima del aire acondicionado sea para todos. O bien los recursos de su territorio sean algo más productivo para la población. La idea de país bananero se instala entonces para que sea visto como el país de los vagos, que necesitan un vago para seguir vagueando. La estigmatización no es de ahora. Hollywood hace años la milita con mucha eficiencia. Bandoleros, ladrones, sucios, malos y transpirados, aparecen los líderes que se le animan. Y si no pueden con esas estigmatizaciones, tienen otras herramientas. Resulta que un 31 de julio del año 1981 muere sospechosamente el líder de la República de Panamá, Omar Efraín Torrijos Herrera se llamaba, cuando el avión en el que viajaba explotó en pleno vuelo. Torrijos había accedido al poder mediante un golpe de Estado en el año 1968 y llevó a cabo una política popular y nacionalista. Inauguró numerosas escuelas, impulsó la redistribución de tierras agrícolas, la creación de empleos y un programa de obras públicas. Luchó por la recuperación del Canal de Panamá en poder de los estadounidenses desde el principio del siglo XX y logró la firma de dos tratados con su par James Carter, en virtud de los cuales Panamá recuperaría el canal el primer día del año 2000. Según algunas denuncias, la muerte de Torrijos fue un atentado perpetrado por la Agencia de Inteligencia Estadounidense, más conocida como la CIA, debido a las negociaciones que el líder panameño estaba llevando a cabo con empresarios japoneses para construir un canal a nivel por Panamá. Estas versiones señalan que la muerte de Torrijos ocurrió 6 meses después de la asunción del conservador Ronald Reagan como presidente estadounidense y 2 meses después de la muerte del presidente ecuatoriano Jaime Roldós, en circunstancias similares. En la política internacional, Torrijos apoyó al presidente chileno Salvador Allende y también recibió a los refugiados tras el golpe de Estado de Pinochet. Ayudó a lo que se llamó la guerrilla sandinista en Nicaragua y a otras formas rebeldes en El Salvador y Guatemala, y renovó las relaciones diplomáticas con Cuba. Era un admirador del líder yugoslavo Josip Broz, más conocido como Tito. La muerte parece ser bastante normal para los que se autoproclaman la paz del mundo y siempre encuentran alguna persona dispuesta a ayudarlos. Así, luego de Torrijos, apareció un tal Noriega, quien terminó como Saddam Hussein unos pocos años antes de que también Saddam Hussein fuera muerto por los estadounidenses. Resulta de que a Noriega lo llevaron a Estados Unidos, a Miami más precisamente, por allá por 1991, para juzgarlo por todo lo que había hecho en su país, con la complacencia de Estados Unidos. Y por ahí entonces el abogado de Noriega, un tal Frank Rubino, decía: el general Noriega tiene en su poder documentos que demuestran los atentados sufridos por él y Torrijos, todo orquestado por la agencia del gobierno de Estados Unidos. La muerte social o la muerte física, que luego intentará matar sus ideas para que no surja otro Hollywood, volverá a ser protagonista. Finalmente Noriega muere de una enfermedad en su país. Efemérides con Darío Forni. Marginado que ahora opina y piensa. ese ser modesto que calla y espera. Aquí vive Omar, está su madera. Aquí vive Omar, está su madera. En el paisaje de vida y contrastes, camino que entró en tantas partes, en lo que no dijo pero hizo y hace. Allí vive Omar, cada día nace. Allí vive Omar, cada día nace. Toda comunicación, toda comunicación es política. Libre, popular y comunitaria. Nuestra revolución es hacer radio. Radio Canco. Toda comunicación, es política. Radio Canco. Es 893. Es caerse, levantarse, es la victoria, venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta, sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta, caminar, seguro, libre, sin temor, respirar y sacar la voz. Estamos en la misma sintonía. La comunicación es un acto de rebeldía. Estamos en la misma sintonía. La comunicación. Libre, popular, comunitaria. Estás en la 89.3, Radio Canco, comunitaria, popular y libre. Hola, mi nombre es Guido y te invito a escuchar de lunes a viernes de 9 a 12 todas las voces para enterarte de todo lo que tenés que saber sobre la actualidad política, social, económica y deportiva. Así que te espero acá en Radio Canco 89.3 para hacer juntos todas las voces. Efemérides con Darío Forni. El 1 de agosto es considerado el Día de la Pachamama, una celebración popular entre los originarios de América Latina, que se realiza para agradecer, pedir y bendecir los frutos que nos ofrenda la Madre Tierra. Investigar un poco más sobre los dioses griegos y su influencia en los romanos, dejando de lado un poco a los egipcios, parece que nos condujo a que hace 2023 años atrás viniera a nuestros mundos un tal Jesús. Y sus seguidores, con más de 400 años de lucha, finalmente conquistaron desde las creencias y la cultura nada más y nada menos que al Imperio Romano. Y desde esa conquista y hasta bien entrada en años, nuestra civilización, la explicación de las realidades del mundo, pasaron únicamente por lo que se escribía desde ese poder de la religión llamada católica, apostólica y romana. El que se animaba a decir que la tierra era redonda era un hereje, y si se salvaba de la hoguera era porque algún amigo de la iglesia lo contenía. Tiempo del oscurantismo, que luego dio lugar a la iluminación. Ninguna de las dos creencias, para hablar de los extremos, se ocupaba de agradecer a la tierra lo que la tierra le daba. Las dos creencias solo desmerecían las otras culturas y las consideraban como justamente pueblos sin culturas. En realidad, eran pueblos con otras culturas. Como un simple antecedente de la antropología eurocéntrica, esa que habla desde el pedestal del barco de hierro y no reconoce como civilización a otras civilizaciones. Encargada de propiciar la fertilidad de los campos, la Pachamama es un dios femenino que produce y que engendra. Para los quechuas, madre tierra, deidad máxima de los cerros peruanos, bolivianos y del noroeste argentino. Pacha es universo, mundo, tiempo, lugar, mientras que mama es madre. La palabra Pacha designó en un principio solo un tiempo o edad del mundo, un cosmos o universo, para pasar luego a referirse a un lugar o espacio y a la misma tierra generadora de la vida, ya como un símbolo de fecundidad. Para algunos, su morada está en el Cerro Blanco, el Nevado de Cache, y se cuenta que en la cumbre hay un lago que rodea a una isla habitada por un toro de astas doradas que al bramar emite por la boca nubes de tormenta. La Pachamama es la madre de los cerros y los hombres, la que madura los frutos y multiplica el ganado, pudiendo conjurar heladas y plagas y dar suerte en la casa. Se le invoca también cuando sobrevienen ciertas enfermedades o se está de viaje, para no apunarse ni rezagarse en el camino. Ayuda incluso a las tejedoras y a los alfareros a conducir bien sus obras artesanales. Se la describe como una india de muy baja estatura, cabezona y de grandes pies, que lleva sombrero alón y calza enormes ojotas. Vive en los cerros y a menudo la acompaña un perro negro muy bravo. La víbora es su lazo y el quirquincho su cerdo. Carga a veces petacas de cuero llenas de oro y plata. Es celosa, rencorosa y vengativa, pero si alguien le cae en gracia, lo favorece. Cuando se enoja, manda el trueno y la tormenta. Interviene en todos los actos de la cría. Se aparece con frecuencia a los paisanos para preguntarles qué andan haciendo por los cerros. A otros los visita en sus chozas para agradecerles lo bien que han cuidado de su hacienda, en no haber matado a las crías de las vicuñas, animales que protege de un modo muy especial. Toda la naturaleza es el templo de la Pachamama, pero las apachetas, montículos artificiales de piedra, conforman los centros principales de su culto. Es cierto, la ilustración le gana muchas veces la batalla a la religión, especialmente en determinar las causas de las consecuencias. Pero también es cierto que esa tradición de creer en Jesús y sus milagros tiene más prestigio que la de los pueblos originarios, y que capaz por ahí anda el tema de nuestro cambio climático. ¿Cómo sería nuestra cultura si le haríamos caso a estas frases tales como: la tierra no es nuestra, nosotros somos de la tierra. Ella no nos pertenece, nosotros pertenecemos a ella. Eres tierra, enraízate, construye, da. Eres agua, llora, limpia, fluye. Eres aire, sé calmo, enfocado, decidido. Eres fuego, quema, ilumina, enciende. La Pachamama me calienta, la madre tierra me alimenta. Feliz día, Pacha de mi alma. La tierra es nuestra madre, nuestra vida y nuestra libertad. Culturas de civilizaciones que no conocemos y que al no conocerla, tampoco sabemos cómo cuidar la tierra en la cual vivimos. Efemérides con Darío Forni. Yo soy la noche, la mañana, soy el fuego, juego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Vientos del alma envuelto en llamas, suenan las voces de la quebrada. Traigo la tierra en mis colores, como un racimo lleno de flores. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz de tu destino. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz de tu destino. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Soy el cielo, la inmensidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad. Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Estás en la 89.3 Radio Canco, comunitaria, popular y libre. Efemérides con Darío Forni. Un 2 de agosto del año 1934, tras la muerte del presidente de Alemania, Paul von Hindenburg, Hitler asume la presidencia del Tercer Reich, reteniendo el cargo de canciller. Se llamaba Paul Ludwig Hans Anton von Wenneckdorf und von Hindenburg. Sí, mucho más fácil es llamarlo Paul Hindenburg. Y fue el último presidente de la República de Weimar, la que se instaló después del Tratado de Versalles. Esa república, que se inicia justamente por haber perdido la Primera Guerra, tuvo muchas ideologías que pugnaban por llevar a cabo el modelo de república según los lineamientos de cada una de esas ideologías. Entre ellos encontrábamos la socialdemocracia, que era la más conocida y tenía el 35% de los escaños del Reichstag, pero que había sido socia del imperio de aquellos años y por lo tanto tenía ciertas contrarias ideas a las demás ideologías. Dentro de esas habíamos encontrado también a los socialistas independientes, que si bien es cierto coincidían con las formas de la socialdemocracia original, tenían las diferencias, ya que eran un poco más revolucionarias. Revoluciones que rechazaban la colectivización de la tierra, pero que proponían una redistribución en favor de los pequeños agricultores. Se oponían a las autoridades burguesas y rechazaban a la burocracia de las instituciones y de los sindicatos, que eran manejadas por la socialdemocracia. También aparece la Liga Espartaquista, que era mucho más revolucionaria que la anterior y coincidía y tenía simpatía con la Revolución Rusa. Consideraban que la Revolución Bolchevique era un ejemplo a seguir, con ciertos ajustes y la corrección de los errores de Lenin con respecto al mantenimiento de las libertades individuales. Creían que los proletarios debían tomar el control de las instituciones burguesas y suplantarlas con sus propios órganos representativos, exclusivamente formados por miembros de su partido, para alcanzar una verdadera democracia sin que el terror y la represión entrara en principio en sus fines. Resulta de que la socialdemocracia había puesto a la cabeza de sus programas la socialización de los medios de producción, las nacionalizaciones y el socialismo aplicado durante la guerra habían sido, sin embargo, muy beneficiosos para algunos empresarios capitalistas aliados del gobierno del Reich y muy perjudiciales para la producción y los intereses de los trabajadores, debido a lo cual eran extremadamente impopulares. Los socialdemócratas abordaron la cuestión con demagogia. Atacaron al socialismo de guerra como la peor clase de abuso y explotación capitalista, pero fueron incapaces de establecer diferencias reales entre sus proyectos y lo que criticaban, rechazando además los instrumentos de nacionalización, ya como revolucionarios, ya como burgueses. Según el famoso economista e historiador liberal Ludwig von Mises, estas contradicciones e incoherencias determinaron la quiebra de la socialdemocracia alemana. Con la caída del régimen imperial, resulta que los empresarios, desafiando la planificación central, habían reanudado la producción para exportar con objeto de comprar víveres y materias primas en los países neutrales y en los Balcanes. Los empresarios triunfaron en sus esfuerzos y dijeron haber salvado a Alemania del hambre y la miseria. Sus coetáneos los tacharon de aprovechadores, pero se alegraron de poder adquirir al fin artículos muy necesarios. Los parados, los desocupados, volvieron a encontrar trabajo y Alemania inició la vuelta a la normalidad. Por su parte, a los trabajadores alemanes de todo tipo no les importaba gran cosa la socialización. Daban más importancia a la subida de salarios, a las ayudas, al desempleo y a la reducción del horario laboral. El intento de reforma agraria, tímido y lleno de contradicciones, no supuso un cambio sustancial en las condiciones de vida de los agricultores ni la estructura de propiedad. Así, peleándose entre ellos, se pelearon tanto que generaron un desorden que la misma población pidió terminar. Y así vino Adolfo Hitler. Efemérides con Darío Forni. De miércoles a viernes, de 16 a 18, dos jóvenes envejecidos sin pelos en la lengua y en el mate vienen del futuro, ¿eh? Te acompañan en plan de motín radial a desencantar el mundo del progreso y sus puros cuentos. ¡Qué buen servicio! Sumate a escuchar en la 89.3 Radio Canco, Aluvión Zoológico, un programa para vagos y mal entretenidos. ¡Qué agradable sujeto! Más de 12 cooperativas en todo el territorio de la provincia, conformando la Federación Santa Fe Trabaja, produciendo, organizando el trabajo desde la comunidad, desde la solidaridad, desde el barrio. Somos Canco. Somos Trabajo. Red Canco, 30 años construyendo comunidad organizada. Efemérides con Darío Forni. El gran poder necesita de la cultura para mantenerse y sus estructuras son usadas con ese fin. El chisme es una estrategia en la que se puede decir cualquier cosa al otro sin quedar pegado en la responsabilidad de lo dicho. Es un chisme, no tiene responsabilidad, se puede desdecir, pero queda en la cabeza de los que luego lo funcionalizan y usan para justificar el odio y dejar de lado las conquistas que gracias a ese estigmatizado se obtuvieron. Nuestra historia es muy rica en chismes y en estigmatizaciones y que en estos tiempos sigue con mucha más fuerza que nunca. Hay muchos especialistas en calificaciones descalificantes y no tenemos que irnos a Buenos Aires. Por acá, por la ciudad de Santa Fe, también los tenemos. No empezó el chisme con San Martín, pero San Martín tampoco se salvó. Le dijeron muchas cosas, entre ellas, cornudo. Cuando vino de España, el poder lo buscó para librar las guerras de independencia contra España, la que en esos años estaba siendo dominada por los delfines franceses. y para poder hacerlo un ilustre patriótico, debían incluirlos a la sociedad de los patriotas, o al menos de los que así se consideraban patriotas en esos años. Debían socializarlo. En esos primeros años, en esas primeras veces, con la oligarquía porteña, no lo dejaban comer en la misma mesa, porque además de ser un desconocido, era morocho. Pero el poder se dio cuenta de su utilidad y lo incluyó. Y para ese objetivo lo casó con una mujer de la más alta burguesía de Buenos Aires. Los Escalada eran comerciantes muy ricos del viejo puerto de Buenos Aires, un villerío de comerciantes que se enriquecieron de esa forma y con España. Pero como todos los comerciantes de esas épocas, ya conocían los beneficios de lo que los ingleses llamaban el libre mercado. María de los Remedios de Escalada había nacido en Buenos Aires en 1797, en el seno de una familia porteña de gran prestigio social y solvencia económica. Era hija de Tomasa de la Quintana y de Antonio José de Escalada, y según su árbol genealógico, Narciso Vinayán Carmona era descendiente del conquistador y explorador y colonizador español Domingo Martínez de Irala. Sus antepasados tenían un remoto origen mestizo guaraní que compartía con muchos próceres de la época de la independencia y con grandes personajes paraguayos y argentinos. Así se formaba la clase alta, así se formaba la, podríamos llamarlo, oligarquía del virreinato del Río de la Plata. Remedios de Escalada se casó con San Martín a sus 14 años y muy prontamente quedó embarazada. Y muy prontamente su esposo se fue a la guerra y la dejó junto a su vieja familia, que no veía muy bien ni con mucho agrado a San Martín. Eran tiempos donde la tuberculosis era una epidemia y se curaba con aire y con sol, pero no todos se recuperaban. Luego de Guayaquil, San Martín deja todo su poder militar en manos de Bolívar y quiere volver a Buenos Aires para ver a su esposa, que ya la sabía enferma. Rivadavia, su gran enemigo, no lo dejó y tuvo que andar dando vueltas por diferentes lugares de Chile y Mendoza, ya que su presencia no era bien vista por el gran poder que seguramente lo usaría San Martín como pretexto para guerras civiles. No pudo ver a su esposa viva. Enferma de gravedad, Remedios fue llevada a una quinta de la calle Caseros y Monasterio, donde falleció un 3 de agosto de 1823, con 25 años, lejos de San Martín, cuya presencia solicitó hasta su último instante. Su viudo, San Martín, solo pudo acudir meses más tarde y solicitó a su allegado, el ingeniero Felipe Bertrés, la construcción de un mausoleo en el cementerio que en aquellos tiempos se llamaba del Norte y que hoy se llama La Recoleta. Si vas al cementerio de La Recoleta, frente al Cristo que como rareza se ofrece calvo, hay varias sepulturas como símbolo de su trayectoria histórica. Una muy humilde que pasa casi desapercibida es la de Remedios de Escalada de San Martín. Es una lápida de mármol a nivel de la tierra misma, en la que reza: aquí descansa Remedios Escalada, esposa y amiga del general San Martín. Efemérides con Darío Forni. Thank you. mis amores, que en mis brazos los tenía. Mientras señora muy blanca, muy más que la nieve fría, por donde has entrado amor, cómo has entrado mi vida. Las puertas están cerradas, ventanas y celosías. No soy el amor amante, soy la muerte, Dios me envía. Estás en la 89.3 Radio Canco, comunitaria, popular y libre. Toda comunicación, es política. Libre, popular y comunitaria. Nuestra revolución es hacer radio. Radio Canco. Toda comunicación, es política. Radio Canco. Es 893. El tema no es caerse, levantarse, es la victoria, venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta, sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta, caminar, seguro, libre, sin temor, respirar y sacar la voz. Estamos en la misma sintonía. La comunicación es un acto de rebeldía. La libre, comunicación popular, comunitaria. 3, 2, 1. Estás en Radio Canco 89.3. Comunicación comunitaria. Efemérides con Darío Forni. Las ideas no se matan, al menos así se dice. Pero lo que sí se matan son las personas que luchan por esas ideas. Y de esa forma se logra un disciplinamiento desde el miedo a lo que asesina a esas voces. Miedo a hacer pública la lucha y de esa forma hacerle ver a la población inocente de que lo que se le dice no es lo que pasa y que las muertes que se producen no son accidentales o casuales, sino que se busca justamente acallar esas voces. Para ello se necesita una cultura que, como dijimos antes, deberá usar las herramientas para tal fin. Herramienta que usa slogans según el tiempo de cada pueblo. Los argentinos somos derechos humanos, se nos decía durante el genocidio de Videla. Y desde esa idea de ser derechos y humanos, la población justificaba las desapariciones con eso de algo habrán hecho. Con esas estrategias hoy tenemos 30.000 voces menos y muchas, muchas más disciplinadas. Ciertamente que no tenemos muchas ganas de tenerle miedo, como dijo recientemente Íñigo Torrejón en España, pero se hace cuesta arriba con una hegemonía que quiere volver a los tiempos de los disciplinamientos y a callar voces. La muerte física termina con la persona, pero la muerte social termina con la idea, al desacreditar a quien la proclama. Por eso es tan importante en sociedades con visos de autoritarismo como la nuestra, que las voces provengan de instituciones con autoridad en el sistema de creencias. No fue el único, hubo muchos más, demasiados, y siempre haciéndonos creer que no fueron ellos, sino que algo pasó. Eso de pasaron cosas y nunca explicar ni qué cosa pasó, ni su causa, ni nada. Resulta que un 4 de agosto de 1976, pocos meses después del golpe de Estado genocida, muere Monseñor Enrique Angelelli, obispo de La Rioja. Luchó por los derechos humanos y se opuso a la dictadura. Apareció muerto junto a su auto en Punta de los Llanos, según se dijo entonces, debido a un accidente ocurrido cuando regresaba del funeral de los sacerdotes Carlos de Dios Murías y Gabriel Longeville, que habían sido asesinados. Sin embargo, en el año 2014, en un gobierno nacional y popular, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja determinó que se trató de un homicidio y condenó por ellos a Luciano Benjamín Menéndez y a Luis Fernando Estrella a prisión perpetua y a cárcel común. Personalmente, no creo que una sociedad pueda llegar a la crueldad de justificar muertes de este tipo. Pero sí existe un porcentaje, todavía mínimo, que por su idea de país no quiere la convivencia pacífica entre ideas diferentes y dar una discusión dialéctica sobre esas ideas porque quizás se dé cuenta que no incluyen a las mayorías. Minoría que tiene mucho poder para funcionalizar la población para sus objetivos, sin embargo. Minoría que usa a la mayoría que no sabe ni contesta y que solo obedece a una hegemonía por ser parte de un círculo donde siempre será el invitado de piedra. El que solo tendrá ese lugar si sirve, y cuando no sirva más, será expulsado. Son muchos los que expulsados no buscarán armar otro sistema donde no sean convidados de piedra, sino que sean protagonistas de sus vidas y de las vidas de todos. No se podrá usar la idea de accidente, pero sí se podrá usar esa idea de orden. Ese orden de los cementerios. ¿Creemos que es nuevo el chisme? ¿Creemos que es nueva la desacreditación? ¿Creemos que es nueva la idea de desacreditar al líder? Miren lo que le pasaba a Irigoyen, según las palabras de Amuchastegui. ¿Qué nos dice? El embajador británico visita al presidente y en la entrevista protocolar le recuerda que ya es hasta tradicional que el jefe del Poder Ejecutivo consulte al gobierno de Londres respecto a la formación del gabinete. A lo cual contesta Irigoyen, es una costumbre que el señor embajador debe dar por terminada. Contra su magnífica obra, la obra de Irigoyen, se levantó el escarnio, la columna y el ridículo. Se lo acusó de aspirar a la dictadura, a él, que hizo respetar durante sus dos gobiernos, como jamás lo han sido antes en el país, todos los derechos y libertades del pueblo. ¿Y quién eran los acusadores? Eran los que durante siglo y medio se habían mofado de las instituciones, encaramados nepóticamente en los estratos del poder. Son los mismos de siempre, haciendo lo de siempre, solo cambian las caras, pero no las estrategias, sí las herramientas. Son aquellas personas que te hacen odiar a aquellos que te han ayudado a construir un mundo mejor, y son aquellos que quieren silenciar las voces que se les animan, ya sea diciéndoles cualquier descalificación o intentando matarlas. Efemérides con Darío Forni. Muchos testigos hoy algunos lo dicen. Angelelli, Oscar Romero, Carlos Mujica, mil compañeros. Su sangre canta en nuestras cuerdas. Este es el tiempo del hombre nuevo. De miércoles a viernes, de 16 a 18, dos jóvenes envejecidos sin pelos en la lengua y en el mate, vienen del futuro, ¿eh? Te acompañan en plan de motín radial a desencantar el mundo del progreso y sus puros cuentos. ¡Qué buen servicio! Sumate a escuchar en la 89.3 Radio Canco, Aluvión Zoológico, un programa para vagos y mal entretenidos. ¡Qué agradable sujeto! Y por un resquicio del código se filtró la idea de un delito audaz. Apenas unos delincuentes. Un programa de cine con Luca Bairoli y Ariel González. Todos los martes de 15 a 16 horas. Háblale a la familia. En el sobre están los datos. Radio Camco 89.3. Efemérides con Darío Forni. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Y espero que los comentarios que hice les sirva para reflexionarlo, para no estar de acuerdo conmigo y para que precisamente se discuta entre los círculos sociales a los que cada uno de nosotros corresponde. La idea es justamente esa, reflexionar, pensar. Vivimos en tiempos donde hay una hegemonía mediática que nos manipula y que nos usa para fines que no son precisamente los que satisfacen nuestras necesidades. Por eso me gustaría leerles una cita de un libro que se llama La ceguera moral, de Zygmunt Bauman, quien nos dice: en la búsqueda de la sensibilidad, de nuevas formas de actuar apropiadas para los seres humanos, una búsqueda que, en estrecha cooperación con las ciencias humanas y las ciencias sociales, cree un nuevo campo de comprensión mutua, global, crítica global y autointerpretación, sin la aparición de este campo no será muy claro qué queda para la filosofía, para la literatura y para el periodismo. Si avanzan juntos, sobrevivirán y se harán más fuertes que nunca. Pero si se separan, todos nos volveremos bárbaros. Esto tiene mucho que ver, y esto lo digo yo, con una hegemonía mediática, como pata mediática justamente de una hegemonía superior, que evidentemente se llama periodismo, pero no tiene nada de filosofía, ni de literatura, ni de sociología, ni de historia, ni de nada. Estamos inmersos en escándalos emocionales que no nos permiten abrir los ojos y que nos hacen equivocar constantemente, tropezando siempre con la misma piedra. Y siempre, como siempre, creemos que la culpa no la tenemos nosotros, sino que la tienen los demás. Y entonces me permito leerles el último párrafo de este libro de La ceguera moral, de Zygmunt Bauman, cuando nos dice: he aquí dos manifestaciones del nuevo mal: insensibilidad al sufrimiento humano y deseo de colonizar la privacidad, arrebatando el secreto de alguien. Eso de lo que no debería hablarse ni hacerse público. El uso global de biografías, de intimidades, de vidas y experiencias de los otros es un síntoma de insensibilidad y falta de sentido. Cuando en vez de discutir una idea de una persona determinada, discutimos si se pinta las uñas, caemos en lo que Zygmunt Bauman nos dice en este párrafo. Y así entonces no nos damos cuenta que, parafraseando nuevamente a Zygmunt Bauman, a nosotros nos parece que el mal vive en otro lugar. Creemos que no vive en nosotros, sino en ciertos lugares, en ciertos territorios fijos en el mundo que nos son hostiles, o en los que tienen lugar cosas que amenazan a toda la humanidad. Y digo yo, justamente nosotros hemos sido muchas veces funcionales a nuestros propios males, y yo creo que ya sería hora de que empecemos a pensarlo un poco más profundamente. Bueno, como siempre entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros, por estar conmigo a esta hora. Me llamo Darío Forni y agradezco a la audiencia y, por cierto, también a la producción por todo el trabajo que se toman. Nos veremos la semana que viene. Todos los viernes, cuando la luna impone el escenario en la jornada, te invitamos a conocer los relatos que habitan nuestra historia. Efemérides con Darío Forni.